boca que Jesús es el Señor y en tu corazón creyeres que el Señor resucitó, salvación podrás tener. Con el corazón creyeres la justicia del Señor y con tu boca tú dijeres que tienes la salvación. Es promesa del Señor la que tú escuchaste antes, creyendo en la palabra para estar tú bien con Dios. Qué importante es saber la verdad que se te oculta. Si tú la rechazas, ¿cómo te vas a enterar? La ignorancia no es pretexto. Cuando cuentas, entreguemos. Llénate de la verdad para que no te vaya mal. Con el corazón creyeres la justicia del Señor y con tu boca tú dijeres que tienes la salvación. Es promesa del Señor la que tú escuchaste antes, creyendo en la palabra para estar tú bien con Dios. Qué importante es saber la verdad que se te oculta, pero si tú la rechazas, ¿cómo te va? Que no te va.